Estamos ya en la mitad prácticamente del programa. Va desandando el tiempo y yo no te he dicho aún que te podés comunicar, que este programa lo hacemos de ese lado y de este, más de ese lado que de este. Porque la idea, la concepción de estos encuentros mañaneros es precisamente que vos tengas un lugar de comunicación, de expresión con lo que quieras contarnos. Puede ser una queja o puede ser compartir una alegría o una tristeza porque hay algún problema en el barrio. En fin, lo que quieras traer aquí a la charla, está dispuesto el micrófono. Y claro, está también para las instituciones, por lo cual agradezco a Cristina Cruaré, que nos escucha desde el campo, seguramente, supongo yo que está en el campo ahí con el gaucho, con el paisano Pitluck, y que ayer me ha ayudado para poder hacer el contacto para una entrevista que vamos a poner en los próximos días sobre una actividad que se va a realizar en nuestra ciudad. Y también quiero agradecer a quienes van haciendo llegar sus saludos a través de las redes sociales. Silvana Ruti, muchísimas gracias por el saludo. Muy contenta con las notas que se pusieron al aire ayer, donde estuvo Omar Duclos charlando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo de los recursos municipales y la obra pública. Juan Manuel Perafán, un amigo que está radicado en el sur del país, te mandamos desde aquí un abrazo muy grandote. Tenemos siempre acá, muy a mano, el mate ese que nos trajo en alguna oportunidad y acercó hasta a los estudios de la Radio del Pueblo. En Burgos 825. Bueno, y a propósito, ya que mencioné la radio también, y las redes sociales, también lo podés visitar en las redes sociales. 99.3, en ese lugar, en Facebook, vas a encontrar información de música, de artistas, los lanzamientos, lo nuevo. Y si lo que te interesa es estar informado, también podés entrar en las páginas de Azul TV, Canal 5, la televisión libre. Ahí vas a encontrar noticias y podés e imágenes, y también en la página de noticias www.fmdelpueblazul.com.ar o en la página de noticias de www.fmdelpueblazul.com.ar en Facebook, que es otro lugar, otro sitio en el cual podés informarte. ¿Cómo hacer para entrar en Facebook? Ahí te digo, esperá que estamos acá buscando a 1000 por hora para que yo te pueda decir bien la dirección. Para que pongas en el navegador y rápidamente puedas acceder, y no con el tiempo que estoy tardando yo ahora en decírtelo, a Del Pueblo Medios. Precisamente porque aparece Del Pueblo Medios en el buscador. Mirá, mirá cómo aparece, mirá, mirá, fíjate, arriba de todo, el loguito de letras negras y abajo azul, con el 5 y el 104.1, y ahí aparece para que no te quedes nada más que con una parte de la información. Para que no te falten parte de la noticia, te proponemos cualquiera de estos lugares para mantenerte bien informado. Y a propósito de noticias e informaciones, hemos recibido una grata noticia que está relacionada con la Facultad de Agronomía de nuestra ciudad y con la decana de esta Casa de Altos Estudios que pertenece a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La decana de la Facultad de Agronomía fue designada en el Consejo Directivo del INTA a nivel nacional. Toda una distinción, no solamente para ella, que por supuesto la tiene muy merecida, sino también para la Facultad de Agronomía, que tiene Cedera Azul, y también para todos aquellos que compartimos el orgullo de ser azuleños. A través del decreto 363 del año 2019, del 20 de mayo, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ingeniera agrónoma Liliana Monterroso, fue designada miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en representación de las Facultades de Agronomía de las Universidades Nacionales. Cabe destacar que el máximo nivel de decisión del INTA es el Consejo Directivo, regido por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Este Consejo Directivo es un cuerpo colegiado integrado por 3 representantes del sector público y 5 del sector privado. Presiden el Consejo Directivo el ingeniero agrónomo Juan Balbín como presidente y Mariano Miguel Bosch como vicepresidente. En tanto, los representantes del sector público y privado son Ministerio de Agroindustria, médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera, facultades de ciencias veterinarias, universidades nacionales de todo el país, médico veterinario Humberto Luis José Ochi, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, los grupos ACREA, está representado por el ingeniero agrónomo Alejandro Consi, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Cooperativa Limitada con Inagro, tiene su representación en el ingeniero agrónomo Elvio Néstor Lausirica, las Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, en el ingeniero agrónomo Sergio Melgarejo, la Federación Agraria Argentina, en el doctor Pablo Pailiole, la Sociedad Rural Argentina, el señor Carlos Vila Moret, y las facultades de agronomía de todas las universidades nacionales del país están representadas ahora por la ingeniera agrónoma Liliana Monterroso. En este contexto, la decana inició su actividad en el INTA a través de la participación en distintas reuniones de trabajo llevadas a cabo del 5 al 7 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La designación en el INTA de la ingeniera Monterroso surge en el marco de una propuesta de la Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior, AUDEAS, asociación que agrupa a todas las facultades públicas de agronomía, ciencias agrarias y afines de la República Argentina. Aplausos y felicitaciones para Liliana por esta merecida distinción y reconocimiento a su capacidad de trabajo y gestión. Soy un chalao con el culo pelao de subir a escenarios, fiel a mi condición de luchador, cabezón terco como una mula y según tú, un poquito cabrón. Yo me asustan los retos, tengo pillada la rienda del caballo ganador. Miguel Dispalatro cuenta las noticias y habla con los protagonistas. Amanece que no es poco. Y amanece que no es poco. Que nani naide no coma el coco. Pa' cuatro días que dura el cuento. Yo me lo guiso, yo me lo invento. Sí que quede claro, muy claro es ese. A esta vida vine pa' Pepe. Ha causado pesar, fundamentalmente en el ámbito político y también entre las amistades en Azul y la comunidad que lo apreciaba y encontró en él a alguien que, con vocación política, estaba siempre al servicio de los ciudadanos cuando se lo necesitaba, tanto cuando le tocó ser concejal durante algunos periodos, como cuando después llegó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Nicolás Castiglione. ¿Cómo no recordarlo? Apareciendo en la radio así, sin invitación, porque tenía ganas de decir algo, tenía que hacer algún anuncio. Y el tipo se mandaba, y estaba bien que así fuese, ¿no? Que llegase a la radio y la tomara como propia para difundir lo que le tocaba difundir, lo que le tenía que contar de su trabajo, de su gestión, o de su voluntad puesta para mejorar la ciudad de Azul. El Nico Castiglione, falleció ayer y a través de las redes sociales se ha expresado el sentimiento de un vasto sector de la población. Nicolás fue peronista desde la cuna, viajante, político, y un hombre que hasta el último momento, dice su hija, estuvo hablando de amor. Hablamos de amor hasta el último segundo que estuviste. No nos privamos de una caricia, de un beso, de un abrazo, dice su propia hija. Chao Nico, estará ya ahí en el comando celestial junto al resto de los compañeros peronistas. Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Elecciones 2019. Tucumán. Con el 91% de las mesas escrutadas, el gobernador Juan Mansur fue reelecto con el 50,13% de los votos. Lejos quedó la candidata de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, con el 20,10%. Juan Mansur. Desde Tucumán, mandarle un abrazo grande a la fórmula del peronismo a nivel nacional. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Un abrazo bien grande. Entre Ríos, con el 99% de las mesas escrutadas, Gustavo Bordet, con el peronismo unido, logró la reelección con un 57,47% de los votos. El candidato de Cambiemos, Atilio Benedetti, consiguió un 35,44%. Gustavo Bordet. Después de este domingo se abre un proceso en Entre Ríos que tiende a ver, bueno, cómo buscamos un posicionamiento a nivel nacional. Yo lo he planteado muchas veces, que no tomaremos una decisión unilateral, conformamos un frente con 11 partidos políticos, haremos todas las consultas necesarias con todos los dirigentes y haremos lo que sea mejor para la provincia de Entre Ríos y para la nación también. Jujuy. Con el 98% de las mesas escrutadas, el actual gobernador Gerardo Morales fue reelecto con un 43,65% de los votos. Julio Ferreira, del Frente Justicialista, sacó un 32,83%. Gerardo Morales. Ustedes saben que yo soy genéticamente frentista. Hemos conformado acá un frente muy amplio que incluye al radicalismo, al peronismo, socialismo, a muchas fuerzas políticas. Desde Gualeguaychú que he planteado que tiene que haber un marco mucho más amplio y ratifico mi posición, que es lo que siempre siento y lo que es mi pensamiento, de lograr un espacio lo más amplio posible. Chubut. Con el 100% de las mesas escrutadas, el peronista Mariano Arcioni, de Chubut al frente, logró la reelección con el 38,2% de los votos. Tercero cómodo, con el 14,2%, quedó Gustavo Mena, candidato de Cambiemos. Mariano Arcioni. Nosotros vamos a defender a la provincia, gobierne quien gobierne. Eso que quede bien claro, y nuestra única prioridad y nuestra única, justamente, prioridad es la y exclusividad de la provincia, es la provincia. Es un partido, ustedes saben muy bien que es un partido provincial, compuesto por un frente electoral, partidos provinciales, vecinales, y eso es lo que vamos a sostener. Mendoza. En Las PASO, con el 86% de las mesas escrutadas, el candidato del radicalismo, Rodolfo Suárez, sacó el 29,51% y derrotó al hombre del PRO, Omar De Marchi, que sacó el 12,20%. En la interna peronista, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Agasti, con un 18,35%, venció a Alejandro Bermejo, que obtuvo el 17,31%. Política. Alberto Fernández dialogó con Sergio Massa en un programa de C5N, donde invitó al líder del Frente Renovador a concretar finalmente el acuerdo que se viene gestando en las últimas semanas. Mire, la clave es que aprendamos que el 11 de diciembre el país que se pone en marcha es un país de enorme dificultad. Que entonces tenemos que construir una gran coalición de partidos. Que acá no se trata de que nadie se apropie de nadie, ni que nadie subsuma a nadie. Los partidos provinciales, el Frente Renovador, el Partido Justicialista, las diferentes fuerzas políticas, tenemos que mantener cada uno nuestra identidad y nuestra libertad. Volví a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar, porque comparto todo lo que decís. Tenemos que estar juntos, cada uno con su autonomía, cada uno tiene que aportar desde su identidad. Nadie está sometiendo a nadie, nadie debe someter a nadie. Estamos construyendo otro tipo de fuerza en la Argentina. Todo lo que acabas de decir yo lo comparto. Yo sé que tenemos mucho más puntos en común que disidencias. Tratemos de profundizar esos puntos en común. Bueno, ojalá que podamos tomar un café y ojalá que podamos construir entre todos, con los que nos faltan también y que creen que Argentina necesita una alternativa, entre todos, una etapa que supere el fracaso de Macri. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.